lindos los corazones. Pájaro que abandona cielito lindo su primer nido. Si lo encuentra ocupado cielito lindo bien merecido. No me tengas piedad.

6 horas. Sin un amor, la vida no se llama vida. Sin un amor, sin razón, sin un amor no hay salvación. No me dejes de querer, te pido. No te vayas a ganar mi olvido. Sin razón, sin un amor no hay salvación. Sin un amor, sin razón, sin un amor no hay salvación. No me dejes de querer, te pido. No te vayas a ganar mi olvido. Sacrificada sin razón, sin un amor, no hay pudiera borrar su vida, la borraría, aunque quisiera también así borrar la mía. Al conocerla nunca creí lo que decía, pobre de mí, porque al quererla me mal quería. Soy mal querido por la mujer que yo más quiero, y esa mujer vive conmigo queriendo a otro. He mantenido cuerpo y alma en un infierno. Soy mal querido, pero dejarla, por Dios, no puedo. Ay, qué agonía, pobre de mí, ser mal querido. Aún así, de noche y día, vive conmigo. Ser mal querido, aún así.

rincón sentimental. Yo siento que el recuerdo me clava su puñal. 6:10. Romance. Usted conocerá los sucesos de aquí y del resto del mundo en Visión Informativa. Todas las noticias locales, nacionales e internacionales. Claridad, imparcialidad, experiencia y profesionalismo. Visión Informativa, su noticiero real de Radio Romance 102.1. Los aduladores tienen la apariencia de amigos, como los lobos tienen la apariencia de perros. Ingeniero Harry Núñez, que la luz ilumine a todos los que como usted tienen el ánimo de cambiar a este pueblo. Hola Richard, qué gusto que me iniciar la mañana con usted, Hemos aprendido que todo lo que el hombre hace es por principios, cuando lo hace por vanidad, se convierte en mediocre. Como mediocres son los que nos señalan sin saber lo que somos. Políticos y periodistas comparten el triste destino de tener que hablar hoy ya de cosas que hasta mañana no comprenderán totalmente. Solo quedan 131 días para la libertad y la esperanza. Despertar el 23 de febrero, con el amanecer del Chone que votará por Obras. Es hora de renovar a Chone remeciéndolo con un árbol viejo para que las hojas viejas y los gusanos caigan y dejar que retoñe de manera frondosa. Soy Paulina Cax Quirós. Me acompañan Richard Macías y Harry Núñez. Paulina Cax Quirós, ahora sí, dice sus apellidos completos, ¿no? Buenos días, Paulina, Harry, un buen día. ¿Cómo estamos? Estamos bienvenidos. Nosotros mismos nos damos la bienvenida a este medio. Porque, ¿qué queremos? Que la gente se contagie de ese AMP. A ver, muchos van a decir, ¿qué es el AMP? Actitud mental positiva, nada más, nada menos. Que nosotros se la transmitimos desde aquí, hacia todo el colectivo que escucha Radio Romance. ¿Por qué escuchan Radio Romance? Ya les voy a decir por qué. Mire, la música es maravillosa. La calidad de sonido es única, yo diría que en el Ecuador, porque es una calidad así tan suave, tan especial. ¿Y por qué sus noticias? Pues hay un equipo, está Harry, está Richard, está Paulina, está la gente que viene, está todo el mundo, están los invitados, está la gente que participa. Y ya mismo, mi querido Harry, en breve, yo creo que la próxima semana, arrancan las entrevistas, aparte de que de las que vienen acá físicas, las en línea. Entonces, diga usted, Colombia se une con Ecuador y emite criterios sobre cómo desarrollar pueblos. Argentina, lo mismo. Chile, lo mismo. Y en el Ecuador, Guayaquil, Quito, Cuenca, en enlaces así directos, ¿no? Con entrevistas a altísimos personajes del Ecuador y del mundo. ¿Le gustó? Un noticiario de primer orden. Que alguien me diga, nosotros hacemos un noticiario sin criticar a nadie. Que alguien me diga, ¿ah? 6:17 en la mañana. ¿Ah? 6:17 en la mañana. Muy contentos de compartir con ustedes esta mañana en la que arrancamos con temas, con situaciones que vive la gente, con noticias. Con una combinación de entrevistas que hoy tendremos a todo nivel, inclusive tendremos vía Skype a Jonathan Cedeño, entre otras distinguidas personalidades que habrán y darán sus criterios con respecto a cómo sigue la situación política. Hoy en el Facebook nosotros colocamos en nuestro muro un tema que sí, como que nos preocupa, ¿no? Y les preocupa mucho, y hay muchos criterios, entre ellos asambleístas que renunciarían. Estoy tratando de comunicarme con Félix Alcíbar vía telefónica para poder conversar con él. ¿Por qué la renuncia a la asamblea y por qué la situación esta de nuestro queridísimo Cantonchone y con Ricardo Zambrano? Bueno, en fin, hay muchos criterios que se han vertido en el Facebook. Yo pienso que sí hay aproximadamente unos 18 comentarios o 20 comentarios sobre este tema, que lo estaremos tratando en el decurrir de la mañana. Correcto, entonces nos vamos a Paulina Cax y La Cruz Pesada. Vamos a escuchar esta hermosísima parábola, Cruz Pesada. Un joven ya no daba más con sus problemas, cayó de rodillas, rezando: Señor, no puedo seguir, mi cruz es demasiado pesada. El Señor, como siempre, acudió y le contestó: Hijo mío, si no puedes llevar el peso de tu cruz, guárdala dentro de esa habitación. Después, abre esa otra puerta y escoge la cruz que tú quieras. El joven suspiró aliviado. Gracias, Señor, dijo, e hizo lo que le había dicho. Al entrar, vio muchas cruces, algunas tan grandes que no les podía ver la parte de arriba. Después, vio una pequeña cruz apoyada en un extremo de la pared. Señor, susurró, quisiera esa que está allá, dijo señalándola. Y el Señor contestó, Hijo mío, esa es la cruz que acabas de dejar. Cuando los problemas de la vida nos parecen abrumadores, siempre es útil mirar a nuestro alrededor y ver las cosas con las que se enfrentan los demás. Verás que debes considerarte más afortunado de lo que te imaginas. Cualquiera que sea tu cruz, cualquiera que sea tu dolor, siempre brillará el sol después de la lluvia. Ninguna cruz es pesada cuando es Jesús quien te ayuda a cargarla. Miren ustedes, esto, cualquiera que sea tu cruz, cualquiera que sea tu dolor, siempre brillará el sol después de la lluvia. Qué lindo mensaje, de verdad. Siempre brillará el sol después de la lluvia. Ya yo le llevo esperando muchos años un sol que brille después de la lluvia. Pero yo creo que esta es la oportunidad. Este es el momento en que nosotros, los chonenses, hagamos que ese sol brille para Chone, que ese sol nos dé ese calor que necesita Chone, que ese sol nos dé esa maravillosa ciudad que siempre hemos soñado año tras año, tras año, tras año, los que vivimos acá y los que viven fuera de acá, que soñamos con ver el Chone más hermoso de esta tierra. Alcancémoslo a ver. Solo cuando alcancemos a ver este maravilloso Chone que anhelamos, podríamos seguir viviendo o morir en paz. 6:21 en la mañana, ya son las 6:21. Ninguna cruz es pesada cuando es Jesús quien te ayuda a cargarla. Cualquiera que sea tu cruz, cualquiera que sea tu dolor, siempre brillará el sol después de la lluvia. No olviden este mensaje esta mañana. Esperemos ese sol el 23 de febrero del año 2014, cuando elijamos un prefecto, un alcalde, 9 concejales y los representantes a las juntas parroquiales. Solo quedan 131 días para que vuelva esa esperanza y esa libertad, para que vuelvan los días felices que anhela Chone, la zona norte de Manabí, nuestros hermanos campesinos en sus áreas rurales, nuestros hermanos campesinos que necesitan carreteras rurales, no caminillos vecinales que duran un año y al siguiente año se abren en octubre y terminan otra vez en diciembre cuando viene el invierno. Es hora de reflexionar de que nuestra verdad es el agro. Es hora de pensar que nuestra verdad son nuestros hermanos agricultores. Es hora de pensar en que nuestra realidad son nuestros ganaderos. Vamos a impulsarlos, vamos a trabajar con ellos. Vamos a hacer que el dinero del Yasuní y Teté venga al sector rural. Pero presentémosles proyecto al presidente de la República diciéndole: Manabí es agrícola, Manabí del Norte es agrícola, Manabí del Norte es agrícola. Entonces es el momento de empezar a trabajar de esa manera. Son las 6:23 en la mañana. Se me quedan algunos temas. A don Víctor Mirabá en Pavón, un abrazo para usted, don Víctor. Sé que se levanta con Romance a trabajar en su taxi. Un abrazo, de verdad. Muy gentil, muy amable su sintonía. 6:23 en la mañana. Hay algo que nos preocupó el día de la elección de Miss Manabí. Hubieron protestas por la elección, nadie quiere participar. Incluso entiendo que salió alguna encuesta sobre quién participaría y quién no participaría, si Chone debería de participar a Miss Manabí. Bueno, déjeme decirle que no pude estar presente en la elección, pero lo que sí sé es que, de acuerdo a todos los criterios que se vierten en las redes sociales, fue la elección más pésima. Pero igual, bueno, decía un amigo, no hay que saber perder, pero sí hay que saber entender. Entendamos las cosas, sí. Y María Camila seguirá siendo nuestra Miss Universo. Para mí no es la reina de Chone. Para mí María Camila no es la reina de Manabí. Para mí María Camila no es la reina del Ecuador. Para mí es la reina del universo, porque ella merece ese título. Es una niña muy tierna, muy hermosa, a la que este medio se solidariza y le da un abrazo muy, muy, muy, muy fuerte. María Camila, tú mereces ser la reina por siempre. 6:25, nos vamos a los... Antes no, nos vamos, no. ¿Se acuerda una propaganda que había? Decía, no. Vamos al tiempo en The Weather Channel, en nuestro cantón Chone. Aquí tenemos ahora mismo 22 grados centígrados actualizado hace aproximadamente 20 minutos. Hoy estamos 14 de octubre, mitad del mes, y solamente queda noviembre, diciembre. ¿Creen ustedes que... A ver, yo voy a poner una encuesta hoy día. Hoy día la saco, Harry. Hoy día saco la encuesta. ¿Creen ustedes que en 45 días Chone pueda cambiar su imagen? Lero, lero, ahí te quiero ver. Son 26 grados máximas, vamos a estar un poco nublado en el día. La probabilidad de precipitación es del 20%, el viento al sur-suroeste a 13 kilómetros hora. La humedad será del 81% y el índice de ultravioleta en 8, muy alto. El amanecer será a las 6:03 y salida de la luna a las 14:45. Para esta noche tendremos mayormente nublado, 19 grados centígrados mínimas, probabilidad de precipitación 20%, vientos al suroeste a 14 kilómetros hora, la humedad será del 86%, el atardecer será a las 18:10 y la puesta de la luna a las 3:10. En resumen, nuboso en la mañana, máximas 26 grados, vientos al suroeste entre 5 y 10 kilómetros. En la noche, predominantemente nuboso, mínima 19 grados, viento suroeste entre 10 y 15 kilómetros. Eso es lo que tenemos en The Weather Channel. Pasamos inmediatamente al reloj atómico para poner la hora exacta. Ustedes deben de poner ya este ratito su reloj para darle la hora precisa. Escuchemos. Segundos. Al oír el tono serán las 6 horas, 27 minutos, 10 segundos. 6:27 minutos en la mañana, ya las 6:27 minutos en la mañana. Vámonos al Facebook. Aquí tenemos. Nosotros compartimos la noche de ayer, dice, sobre este tema, Chone necesita una explicación. Asambleístas renunciarían. Esto salió en el diario Manavita. Y entre otras cosas decía, por ejemplo, que los asambleístas debían de renunciar de acuerdo al tema para poder participar. Yo quisiera un tanto darles lectura a esto, que se tornó un poco polémico. En realidad nosotros hemos tratado de hacer una entrevista con Ricardo Zambrano y con Félix Alcíbar. No lo pudimos lograr en la mañana de ayer y en la noche, imposible, no lo pudimos localizar a Ricardo. Dice en la página 15A del diario del sábado 12 de octubre de 2013, es Ecuador, política para participar en elecciones, asambleístas renunciarían, de la redacción el diario.es, 7 asambleístas de país renunciarían a sus curules para participar en las elecciones de febrero del 2014. Los manabitas Félix Alcíbar y Ricardo Zambrano figuran en la lista de los que se postularían como candidatos a alcaldes de Puerto Viejo y Chone, respectivamente. Según publica Diario El Telégrafo, los otros que también participarían en los comicios serían los legisladores Iván Hurtado, Vanessa Fajardo, Denises Roble, Alexandra Arce y Nancy Morocho. En el caso de Alcíbar, en declaraciones anteriores a medios, Ediasa ha señalado que si el Buró Nacional decide su postulación, él la aceptaría. Mientras que a Ricardo Zambrano se lo ha visto en varios actos públicos y no descarta ni confirma su posible candidatura. En noviembre se conocerán quiénes serán los candidatos de país, aunque según algunos dirigentes del Movimiento Verde, es el presidente de la República quien tiene la decisión final. Alternos suben. Los alternos de los asambleístas que aparentemente renunciarían para participar en las elecciones de 2014 tendrían que asumir tras la dimisión de los titulares. Bueno, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Frente a este hecho hay una serie de comentarios que se han vertido y vamos a darle lectura a ciertos comentarios, y si no, mejor como que lo dejamos para cuando entremos a las locales y pasemos a los titulares. Ahí los dejo con la pica, más tarde vemos, escuchamos los comentarios. Vámonos a los titulares inmediatamente. En Visión Informativa presentamos los titulares. Atención, titulares del diario El Telégrafo, el primer decano de la prensa nacional. La Asamblea aprobó anoche los 3 primeros libros del COIP. Atención, COIP significa, un poco para aclararles, Código Orgánico Integral Penal. Segunda, Pedro Vicente Maldonado exige cumplir remediación. Son las 6:30 minutos, Red impulsará la acuacultura. Son las 6:30 minutos, país exportó 16.391.000 en 8 meses. Atención, información general, escándalos envuelven a Chevron. En el mundo, Clinton insta a debatir sobre espionaje. 6:31, perfiles creados en base de necesidades de empresas. Vamos a Andes, Ecuador, y tenemos, atención, importantes temas en Andes. Medios privados del Ecuador fueron cómplices de violaciones a los derechos humanos, aseguran víctimas. Hace 10 años, un contralor subrogante del Ecuador denunció negligencia en la reparación ambiental de la Chevron Texaco. Legislativo aprueba una primera parte del nuevo Código Penal del Ecuador. 700 paquetes de droga fueron incautados en una embarcación que navegaba en la costa ecuatoriana. La adrenalina del ciclismo extremo se toma el centro histórico de Quito. Atención, informaciones importantes. La quinoa se promociona en la frontera Ecuador-Colombia con variedad de recetas y presentaciones. El Estado impulsa una correcta cultura física en el sistema educativo público. Nos vamos inmediatamente al diario El Comercio, que en su portada dice: fútbol, la Tri cosechó puntos y taquilla como local. Tres vacíos en la penalización de la violencia intrafamiliar. Inmediatamente El Universo dice: Ecuador con esperanzas de lograr buen resultado. Más desde el aire se puede hacer tour por Guayaquil. Mujeres de la Amazonía van a Quito a reclamar. Pasamos inmediatamente al ciudadano.gob.es, que nos trae temas de muchísimo interés. Atención, ecologista que hablan del Yasuní, protestan contra Chevron. 633 agregados militares y policiales entrarán en el proceso de evaluación diplomática. 4.500 millones de dólares se invierten para las centrales hidroeléctricas. El sistema cooperativo del país está sólido. Pasamos inmediatamente a las noticias de la provincia de Manabí y nos vamos a Manabí por cantones. ¿Qué es lo que tenemos? Atención, en Jipijapa comieron 2.500 personas el ceviche de pescado con maní y aguacate más grande del país. Buenos Aires sufre por falta de luz. Aclarando que es un sitio del cantón Rocafuerte. El pueblito San Jacinto, tramo cambia vida de varias familias. Atención, reconstruyen calles Elías Cedeño Gerbes. Más perspectiva, expectativa por posible vía lateral en el Pechiche. Son las 6:35, último titular. Montecristi, la pila cumplirá 17 años de creación. A continuación, la noticia en detalle. Vamos a la información en detalle. Mucha atención a este tema de muchísimo interés. La Asamblea aprobó anoche los tres primeros libros del Código Orgánico Integral Penal. Esta es una información muy importante, pues con esto arranca una situación de gestión en cuanto a la legislación misma. Escuchemos a Paulina Cax con el detalle de la información. Con un quórum de 125 asambleístas presentes en el momento de la votación del Código Orgánico Integral Penal, COIP, fueron aprobados anoche los tres primeros libros del nuevo cuerpo legal. La votación se dividió en dos partes, preliminar y libro primero, y luego el libro segundo, por moción del presidente de la Comisión de Justicia, Mauro Andino. Antes de iniciar la sesión, que comenzó a las 18 en punto, la aprobación se dio con 99 votos a favor, 20 negativos, 0 blancos y 6 abstenciones. Mauro Andino leyó las casi 70 modificaciones al código entre artículos eliminados, corrección de párrafos y adiciones de textos. Hemos considerado las observaciones que recibimos y las ponencias, y con base en esto hicimos los reajustes, dijo, entre los cambios sobre la finalidad del código, que refiere el artículo 1, se añadió, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas, con estricta observación al debido proceso. En lo que respecta al homicidio culposo por mala práctica profesional, se aprobó como el artículo 146, pues en el proyecto era el 145. En el mismo están recogidas las sugerencias realizadas en días anteriores, tanto por gremios como por legisladores, y se agregó que el proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión luego de cumplida la condena, será determinado por la ley. Son las 6:37 minutos. Pedro Vicente Maldonado exige cumplir remediación tras un año al cierre de la empresa porcícola Grecult S.A., habitantes del cantón Pedro Vicente Maldonado, esto es en Pichincha. Muestran su indignación porque no se ha cumplido con la indemnización ni con el plan de remediación ambiental. Por ello, exigen la intervención de las autoridades locales y nacionales. No solo les inquieta el rebrote de enfermedades ocasionadas por la contaminación de los ríos, sino el hecho de que sigue intacta la infraestructura dedicada a la actividad porcina, en donde hasta el 5 de junio pasado se continuaba con la crianza de 1.200 cerdos, según lo confirmó una inspección realizada por Agrocalidad y el municipio. Madalgui Montalbán, pobladora de Paraíso Escondido, recinto del cantón Pedro Vicente Maldonado, denunció que existe un direccionamiento de la empresa Grecult a seguir con la actividad porcina, a pesar de su plan de cierre. Salomón Cáceres, poblador del barrio Kennedy Alta, denunció el grave daño que ha causado la contaminación. Contó que se le han presentado erupciones en todo el cuerpo, tras bañarse en las aguas de los ríos. Ver su nota sobre las enfermedades. Edison Montalbán nació en el recinto Paraíso Escondido, pero vive desde hace 2 años en el cantón Pedro Vicente Maldonado. Resaltó que al principio el olor que provenía de la chanchera no era tan frecuente, pero que cada vez se fue haciendo más penetrante e insoportable. Bien, eso en Pedro Vicente Maldonado, si vinieran acá y revisaran las chancheras que hay en pleno centro de la ciudad, la cosa fuera distinta. A ver, aquí en China hay un tremendo brote de contaminación. Miren, chancheras, lavadoras en pleno centro de la ciudad. Ustedes saben que un aceite no es biodegradable, pues demora, ¿cuántos años? Demora creo que 300.000 años para que se termine. Imagínense ustedes cuánto demora. Y yo no sé si es que hay una ordenanza o no la hay, pero debería de haber en los, ¿cómo diríamos? Las lavadoras de carros, las mecánicas que manejan mucho este tipo de aceites no biodegradables, deberían de estar fuera del perímetro urbano. Ahora, miren, ¿qué día estuvo aquí Walter? El viernes o el jueves, el día viernes creo que fue, sí. Walter hablaba de esta ciudad que va a llevar los cables por dentro, esta ciudad del milenio, la que se está haciendo en Sánchez, ¿no? A Chon es fácil hacerlo de esa manera, pero ¿sabe cuándo podemos hacerlo? Cuando logremos estabilizar la situación política de Chon. La situación política de Chon no es estable y no sigue siendo estable mientras no haya consenso ciudadano. Yo quiero llamar a la reflexión a la gente y quiero meterme un poquito con esto una vez que se dio lectura, Paulina, a este tema de las contaminaciones. Aquí en Chone, este río, alguna vez lo denunció en este medio Winston Argandoña y dijo, Richard, si vemos a las 5 de la tarde la cantidad de humo que se genera, es terrible. Pero yo no le agrego mucho a eso, más todavía le agrego a cómo las aguas contaminadas de las pozas sépticas bajan al río, al sector del bypass, del desvío, y esto se va por San Antonio, pero es que no, mire, el agua no es que contamina aguas arriba, contamina y se riega, pues. ¿Qué acaso la situación viral es arrastrada? Por Dios, deben de empezar a pensar las autoridades en qué hacer. Pero bueno, estas autoridades ya creo que fenecen en breve. Las que sí deben de pensar son las que vienen. Y yo no veo a nadie que trate el asunto de, en este tema de salubridad, para Chone. Nadie está proponiendo hacer una poza séptica fuera del perímetro urbano y qué sé yo, más allá o más acá. Si no hay proyección, estamos en lo mismo, ¿eh? Los estudios ambientales no están hechos. Es un problema, miren, eso es un problema grave para Chone. Si nosotros los comunicadores no hacemos algo para que la gente venga y diga qué es lo que va a hacer, pues vamos a seguir en la misma situación. Y eso, délo por hecho. Vamos con más de la información que tenemos para ustedes. El país exportó aproximadamente 16.391 millones de dólares en 8 meses. Vamos a ver qué tenemos con este tipo de información. Atención a la noticia que la trae Paulina Cax. Dice que las exportaciones totales durante los primeros 8 meses de este año alcanzaron 16.391.000 dólares, un aumento del 1.8% con relación a las registradas en el periodo enero-agosto de 2012, que fueron de 16.097.000 dólares, de acuerdo al informe del Banco Central del Ecuador. El resultado de las exportaciones petroleras en el periodo de análisis, si se compara con el alcanzado entre enero y agosto de 2012, bajó en volumen un 0.4%, al pasar de 96.4 millones a 96 millones de barriles, y, en valor FOB, menos 2.1%, de 9.562 millones de dólares a 9.360 millones de dólares. Según el reporte del BE Grande CE, la disminución de las divisas en la venta del crudo se debe a la caída en los precios del barril de petróleo, menos 1.9%, y sus derivados, menos 5.7%. En término de valor FOB, valor de mercado en las fronteras aduaneras de un país de las exportaciones de mercaderías. Las exportaciones petroleras registradas en el periodo enero-agosto de este año representaron el 57.1% del total de las ventas externas. De ese porcentaje, el petróleo crudo participó con 95.6% y los derivados con 4.4%. Son las 6:44 minutos. Red impulsará la acuicultura, con el objetivo de impulsar la cooperación e integración regional para contribuir al desarrollo sostenible y equitativo de la acuicultura en la región. Ecuador se apresta a aprobar la convención para el establecimiento de la Red de Acuicultura de las Américas. El instrumento internacional, que al momento ya cuenta con informe favorable de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional y de la Corte Constitucional, CC, fue firmado el 18 de abril del 2012 en la ciudad de Managua, por Ecuador, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay. El organismo legislativo, al analizar el convenio, que fuera remitido hasta esa instancia por el presidente de la República, Rafael Correa, determina que es un propósito estatal la diversificación de la producción y el impulso a nuevos sectores en el marco de la transformación de la matriz productiva. El Ecuador debe dar un impulso al sector acuícola para que se constituya en un referente de la cadena productiva, donde los pequeños productores tengan la posibilidad de trabajar y obtener ventajas de esta actividad, señaló el informe de la comisión. Además, determina que el desarrollo de la acuicultura contribuye de forma sustancial a la soberanía alimentaria, al desarrollo productivo y al bienestar social, aspectos que están garantizados en la Constitución como componentes esenciales del buen vivir. Son las 6:46 minutos en la mañana, ya las 6:46 minutos. Estamos con información completa entregándoles a ustedes. Pasamos a Andes, Ecuador, medios privados del Ecuador, cómplices de violaciones de los derechos humanos, aseguran víctimas. Son las 6:46 minutos. Vamos con la información que tenemos en detalle para ustedes. Atención, estas son las noticias que tenemos importantes. Desde Quito, los medios de comunicación privados del Ecuador son cómplices por silenciamiento de las violaciones a los derechos humanos de la década de los 80, dice una información que nos trae Agencia Andes Ecuador. Al respecto, Paulina Cax nos tiene la información. Esa es la denuncia que realizan los sobrevivientes de los aparatos de represión gubernamental instaurada en el Ecuador entre 1981 y 1988, periodo en el que estuvieron en la presidencia Osvaldo Hurtado de la actual Democracia Cristiana y el social cristiano León Febres Cordero. Miguel Jarrín, hermano del máximo líder de Alfaro Vive Carajo, Ave Chica C., Arturo y miembro de esa misma organización, le dijo a la agencia Andes que él y su grupo fueron perseguidos incluso mediáticamente. Sufrimos esa persecución, esa difamación, esa malversación de parte de los medios de comunicación. Nuestras familias sufrían mucho cuando aparecíamos como asaltantes de bancos y delincuentes, aseguró. Son las 6:48 minutos en la mañana, ya son las 6:48 minutos. Vamos con más información que tenemos para ustedes. Hace 10 años, un contralor subrogante del Ecuador denunció negligencia en la reparación ambiental de la Chevron Texaco. La información la trae Andes Ecuador. Atención, esta es la noticia que tenemos para ustedes, la denuncia de la Contraloría del Estado Ecuatoriano del 2003 denunció la negligencia de la remediación ambiental de la petrolera Chevron Texaco en los sitios contaminados en la Amazonía ecuatoriana, donde operó desde 1964 hasta 1990. Este tema de la Chevron, que hoy quieren darse por lavada las manos, lamentablemente es un tema que detrajo mucho, pero muchísimo, mucho problema al Ecuador, sobre todo en el aspecto de contaminación. Escuchamos a Paulina Cáez con el detalle de la información. La denuncia fue depositada ante la fiscalía de ese entonces por un contralor subrogante, Genaro Peña, que basó su acción en un informe de dicha entidad que estudió el asunto de la contaminación desde mayo de 1995 hasta agosto de 2001. Ese dato se vuelve revelador ante la sugerencia de Chevron Texaco y algunas vocerías que obtiene en la prensa internacional, como el periódico The Economist, de que la contaminación dejada por la petrolera estadounidense fue subsanada y que sus daños fueron ocasionados posteriormente por la estatal Petroecuador. Los datos los difundió este sábado el presidente del Ecuador, Rafael Correa, durante un enlace ciudadano grabado el pasado jueves en la ciudad costera Puerto Viejo, 194 kilómetros al norte de Guayaquil, en base a un trabajo periodístico de investigación que enfrenta a los daños ambientales que la petrolera Chevron Texaco ocasionó en la Amazonía, y el papel de las autoridades de turno, destacándose especialmente el de la Contraloría. Son las 6:50 minutos en la mañana, ya las 6:50 minutos. Seguimos con más información que tenemos para ustedes preparados en esta mañana especial. Hay el tema del que el legislativo aprueba una primera parte del nuevo código, pero antes vamos con la adrenalina del ciclismo que se toma el centro histórico de Choni. Aparentemente esta situación no está al aire aún, parece que recién la están subiendo. Como nosotros damos noticias fresquitas que suben en línea, entonces aún parece que no está terminada de subir. Ya tenemos en nuestro plató a Miguel García y también tenemos en el plató virtual a Jonathan Cedeño. Con ellos estaremos conversando de muchos temas importantes. Hemos invitado al mayor Jimmy Pino Santos, esperemos que llegue también para arrancar a las 7 en punto con lo local. Antes vámonos a los temas del ciudadano.gob.es, temas de interés. Aquí tenemos un tema que nos hace llegar el Ciudadano como agencia de noticias. Mucha atención. Las verdades a medias normalmente son dobles mentiras, así reflexionó el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, analizando un artículo en El Universo que omite importantes aspectos dentro de un reportaje armado sobre la atención de la Amazonía. El tema fue tomado de la siguiente manera con Ciro Morán. 6:52 minutos en la mañana, ya las 6:52 minutos. Vamos a seguir con información. Entonces, aparentemente tenemos algún problema de conexión. A ver si revisan el tema. Tres vacíos en la penalización de violencia intrafamiliar. Y aquí la información que trae el diario El Comercio de la capital de la República, uno de los medios periodísticos que fue cómplice, y en esto sí hay que ser claro, de la muerte de nuestro general Alfaro cuando atizaban al colectivo quiteño para que vayan y hagan lo que les dé la gana con el cuerpo de ese gran líder que tuvimos, el más grande que ha tenido el mundo. Sí, señor, así debe de ser. Dice que con la aprobación del Código Integral Penal se eliminarían las medidas de amparo como las boletas de auxilio o las órdenes de restricción que recoge la ley de violencia a la mujer y la familia. Activistas cuestionan que el proyecto no incluya temas de prevención, dice la información que nos trae el diario El Comercio. Tenemos a Paulina Cax con el detalle de la información. Eran las 11 en punto del viernes pasado y había un ambiente de descontento. En las revoluciones y en las guerras, el primer botín son los derechos de las mujeres. Se leía en una de las pancartas de papel. Allí se encontraba la dirigente Liliana Durán, coordinadora del Foro Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana. La dirigente insistió en que la nueva ley penal no aborda dos temas claves, la violencia sexual y la patrimonial. La primera consiste en obligar bajo amenazas a las mujeres a mantener relaciones sexuales con sus parejas. La segunda es la transformación, sustracción, destrucción y retención de objetos de valor, documentos personales, dinero o derechos patrimoniales destinados a satisfacer las necesidades de las víctimas. Así lo definió la Convención Interamericana de Belém do Pará, desarrollada en Brasil el 9 de junio de 1994, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Ese segundo tipo de violencia la vivió Andrea, de 24 años. La ibarreña se casó en el 2004 y se separó el año pasado de su esposo porque asegura que sufría agresiones. Una cicatriz sobre su ceja derecha es la huella de ese maltrato. Me dio con el filo de un cuadro, cuenta. Su esposo no le daba dinero para la alimentación, tampoco para la educación de sus cuatro hijas y le impedía salir de la casa por temor a que lo dejara. Tras la separación, él retuvo sus documentos, la mañana del jueves pasado, en el Juzgado Especializado de la Mujer, en Quito. Ella obtuvo una boleta de auxilio. Intentó contener su llanto mientras explicaba que si no denunció antes a su esposo fue por miedo a que le hiciera daño. Qué lástima, 6:55 ahora, su expareja le persigue y le pide regresar, pero ella dice que no cederá porque hay algo que no olvida. La vez que agredió a mi hija, era una bebé, no le perdonaré nunca. Ella espera que le devuelva sus papeles para rehacer su vida. Según la última encuesta del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC, sobre relaciones familiares y violencia de género, 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de maltrato en el país. El 87.3% de ese grupo. Noticias de interés que les estamos llevando a ustedes a través de Radio Romance. Precisamente Mabel sufrió ese tipo de agresiones durante 27 años de convivencia con su ex marido, quien la obligaba a tener relaciones pese a que ella no quería. Tuvo 4 hijas con él. Decidí alejarme para siempre cuando le levantó la mano a mi hija mayor. En ese tiempo ella tenía 17 años. El jueves pasado la mujer estaba en el mismo centro en el que estuvo Andrea. Asistía a terapias psicológicas para superar los trastornos emocionales que deja el maltrato. De aprobarse el Código Orgánico Integral Penal, se eliminaría el título 1 de la actual ley de violencia contra la mujer y la familia. Está fija las medidas de amparo cuando se reportan casos de violencia en el hogar. Además, establece cómo se realizan los allanamientos cuando hay agresiones, qué hacer en los casos de infracciones flagrantes, cómo debe actuar la policía de emergencia en este tipo, y se hablan sobre las sanciones, las audiencias de conciliación, el juzgamiento, entre otras cosas. La activista Sharaí Maldonado, integrante de la coordinadora política, también se vistió de rojo durante los plantones en contra de esta ley que se realizaron en las afueras de la Asamblea Nacional. Bueno, esperemos que la situación llegue a un buen término y que esta ley sirva para dar lecciones a aquellos hombres que maltratan a sus mujeres. 6:58 minutos en la mañana. Este gobierno se respeta el derecho, los derechos humanos, dice el presidente constitucional de la República. Temas de interés que les estamos llevando a ustedes. Mucha atención en Puerto Viejo. Pese a lo que escribe el social cristiano Javier Neira a propósito de la ley para la reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, aprobada hace poco en la Asamblea tratando de vislumbrar un doble rasero en el manejo de los derechos humanos, los casos citados en su artículo han seguido su debido proceso. Seis cincuenta y nueve minutos en la mañana. Bueno, muy lamentablemente tenemos problemas en el audio. Vámonos al corte comercial para volver inmediatamente con ustedes. Inicio de espacio publicitario. No se puede perder esta promoción. Ahorrando en Banco Pichincha, todos ganan porque ganan. Hay más de 100.000 premios instantáneos al abrir su cuenta. Y cada mes participe por fabulosos combos de electrodomésticos, equipos electrónicos y más. Y si su ahorro fue constante, el 15 de enero de 2014 participe por un espectacular Chevrolet Tracker 2014 0 kilómetros. Porque el que más ahorra, más gana. Banco Pichincha, en confianza. Promoción válida del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2013. Revise condiciones en las agencias participantes o en www.pichincha.com. 7 horas. Doctor Javier García Moreira, médico cardiólogo, especializado en la República de Argentina. Atiende en la Clínica del Corazón. Ecocardiograma, electrocardiograma, prueba de esfuerzo, tratamiento del paciente hipertenso, angina de pecho, infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca. El doctor Javier García Moreira le atiende en Chone de 15:30 a 19 horas en la Clínica del Corazón, calle Vargas Torres entre Bolívar y Rocafuerte. Teléfonos 2696-765 y 2695-394. Emergencias al 099-657-532. Movinet, distribuidor autorizado de Movistar.

ya que esto no nos convino, a buscar otro destino, porque esto fue un desatino de los dos. Aquí empezó el conteo regresivo. Y es 98765. Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy, los vámonos. Ya lo intentamos todo y nada nos funcionó. ¿Qué pasó? Cuando son las 7 de la mañana con 7 minutos, 7 minutos en la mañana. Solo quedan 131 días para que vuelva la luz y la esperanza a Choni, para que venga gente que quiera este pueblo, que ame a su ciudad y que quiera el desarrollo de la misma. Damos la bienvenida a Miguel García, con él vamos a conversar de muchos temas. Vamos a empezar primero cómo está la situación organizacional del Movimiento Popular Democrático, cómo anda el asunto de Meri, para empezar en esta entrevista. Un buen día, Miguel, bienvenido. Buenos días, licenciado. Buenos días, pueblo de Chones. Uh-huh. Y agradecimiento a usted y a todos quienes hacen Radio Romance, que siempre nos dan la oportunidad de podernos dirigir al pueblo de Chones. Usted decía cómo está la situación de Meri. Meri, usted sabe que tiene todavía unos recursos pendientes, está apelando a esos recursos. Ahorita todavía tiene sentencia, pero no ejecutoriada, tiene una sentencia que le permite todavía ella hablar en público e incluso ser, participar en el proceso electoral. Uh-huh. Meri hasta ahora va a ser la candidata a alcalde de Puerto Viejo. Yo creo que tiene un buen respaldo, tiene una buena aceptación y en eso andamos. En Chones, pues usted sabe, hemos andado haciendo contacto con alguna gente, con algunos compañeros, con algunas personalidades de este pueblo de Chones, entre ellos con nuestro compañero Mar Pacífico Cedeño, el abogado Mar Pacífico Cedeño, quien tiene la predisposición de asumir esta responsabilidad, este reto en el Cantón Chones por el Movimiento Popular Democrático. Va a ser el candidato alcalde, las bases del MPD, la dirigencia provincial, la dirigencia cantonal. Consideramos que es una persona con mucha capacidad, una persona que conoce los problemas socioeconómicos, sociopolíticos del Cantón Chones, los conoce a profundidad. Sería uno de los hombres con mucha capacidad para que maneje el destino del pueblo de Chones. Correcto, muy bien, son las 7:09 minutos, Miguel. Una vez que está prácticamente dicho quién va a ser el candidato de nuestro Cantón Chones, Mar Pacífico, ¿cuáles son los objetivos del partido de llamar a conciliación al resto de partidos políticos para hacer una candidatura de consenso? Nosotros, ustedes saben, desde las elecciones anteriores hemos llamado a consenso a la gente, hemos dicho, bueno, vengan, conversemos, dialoguemos, analicemos la situación del Ecuador en ese entonces, y participamos en alianza con Pachacuti, en alianza con otras organizaciones que creyeron en esa alianza. Hoy día, de igual manera, llamamos a la gente que quiera y que crea en esa alianza. Tenemos hoy ya un candidato. Si nos vamos solos, tú sabes que Mar no ha sido del MPD, pero es una persona que cree en el proyecto del MPD, y si le dan la oportunidad y dice aquí yo quiero ir, pues ahí la tiene. Nosotros creemos, y mucha gente que quiera ser partícipe del proyecto, pues que vengan y conversamos y dialogaremos. No hay problema con eso. No hay problema. No tenemos problema. Ya. Ahora, de llegarse a dar un consenso participativo, ¿cuáles serían los partidos políticos que ustedes estarían afines? ¿Cualquiera, derecha, izquierda, cuáles serían? Usted sabe que nosotros siempre hemos hecho alianzas con los movimientos de izquierda, con los partidos de izquierda y con gente que en muchas ocasiones también ha estado en la derecha, pero que ellos se han desilusionado por cosas que no han podido sacar adelante al pueblo de Chone, y hoy día dicen, bueno, si no nos dieron una oportunidad, si no pudimos en la derecha, pues vamos ahorita con la izquierda. No hay ningún problema en eso. Jonathan, buenos días, lo tengo en línea. Un abrazo para usted, bienvenido a este medio. Está conmigo Miguel García del Movimiento Popular Democrático, un alto dirigente político. Estamos haciendo un análisis un tanto de hacer consenso con las candidaturas y luego pues de que hemos conocido la noticia de que Ricardo Zambrano y varios asambleístas como Félix Alcíbar van a renunciar para dedicarse a participar a la alcaldía de Puerto Viejo y Chone respectivamente. Un buen día, un abrazo, cuéntenos. Bueno, buen día para la audiencia de Chone, para la gente de Chone, para los amigos. Flavio Alfaro, ¿cómo está con esta situación? Se habló de que ya no iba Hamilton, que iba otro por el partido, por país. Toca esperar. Vamos a escuchar el análisis político de nuestro amigo Miguel García. Miguel, este hecho mismo de que están como partiéndose todo el mundo renuncia a las asambleas, viene acá, en fin, mil problemas, como que dividen al cantón. Bueno, nosotros tenemos algunas experiencias nosotros en estas alianzas. Y le digo que entre esas experiencias hemos tenido experiencias amargas. Porque ustedes saben de manera pública que nosotros fuimos también quienes creímos en el proyecto político de país al inicio de la candidatura del presidente de la República, y hoy día usted sabe cuál es el trato que las organizaciones de izquierda tienen, la Unión Nacional de Educadores y el MPD por parte de quien alguna vez nosotros creímos en él. En el proyecto político. Entonces, refiriéndonos a eso, o sea, esas experiencias a nosotros nos hacen en algún momento tomar decisiones bien analizadas para que no vayamos a seguir cayendo en esos vacíos que luego nuestra propia militancia se desilusiona. Por eso hoy día, o sea, llamamos a alianza, conversemos, pero conversemos de manera sincera. ¿Qué es lo que queremos para Chone? ¿Qué es lo que queremos impulsar? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿O queremos llegar o queremos hacerle bien a Chone? Nosotros queremos con gente que venga al proyecto, pero para trabajar en favor del cantón Chone, sacar adelante este cantón Chone que tanto queremos. Y ahora, Mar Pacífico propende el desarrollo de la zona norte de Manabí. ¿Y cómo está eso de por ejemplo, integrar a Flavio, integrar otros cantones como San Vicente, como Tosagua, Calceta, Bolívar, Junín? por el norte, Pedernales, Jama. Estos cantones deberían de un tanto tomar esta idea de mancomunidad para hacer candidaturas de consenso y trabajar ya por el norte manabita en su área rural, sobre todo que ha estado tan desprotegida y tan venida menos con la falta de caminos, no de caminos vecinales, sino de carreteras permanentes. Sí. Dice Mar, nosotros, yo tengo clara la película, sé lo que tengo que hacer, sé lo que tengo que hacer y qué es lo que voy a sacar adelante en caso de llegar, pero mi proyecto, porque él es el ideólogo del proyecto de provincialización del norte, él hace comparaciones de la extensión territorial que tiene Chone con la extensión territorial que tienen otras provincias de la sierra, y siempre dice, bueno, es que la sierra está mejor, es que las provincias de la sierra están mejor, no porque son más honrados que nosotros o porque son más trabajadores que nosotros. Si están mejores, en mejores condiciones, es porque ellos manejan un presupuesto de la misma, el mismo presupuesto que maneja la provincia de Manabí con un territorio como el Cantón Chone. Por eso él sigue insistiendo en que Chone y la zona norte se va a desarrollar, y Manabí en sí se va a desarrollar porque es toda la provincia, se va a desarrollar con un presupuesto propio que tenga la zona norte de Manabí. Esa sería la situación, como para que la zona norte y de manera particular Chone salga del subdesarrollo que estamos estancados. Jonathan, ¿tú crees que Flavio Alfaro acoja la idea de que toda la zona norte de Manabí saque candidatos de consenso un tanto como para trabajar por el desarrollo tanto urbano, pero más en la parte rural, donde los campesinos, la mayoría, han sido olvidados en sus sectores? Sí, es una idea. Todo es conversando, no viene conversando en un solo lado, ¿no? Y que se diga, bueno, sí, ponen la idea. No está mal, porque así ha subido el piso, ha subido incluso el teléfono para el cantón de California. No sé, ha trabajado, me ha comunicado con eso todo vivo y ya se va a hacerlo. Bueno, eso es lo mismo, eso es lo que siente. Correcto, lamentablemente tenemos una muy mala señal de Skype. Hoy día estamos con el internet bajísimo y parece que no se logra entender el tema. Bueno, en todo caso son las 7:19. Hay un proyecto hidroeléctrico, entiendo, del que usted quiere hablarnos. Cuéntenos, ¿cómo es esto, Miguel? Verá, nosotros hace 23 años, 22 y 23 años atrás. Yo no nacía todavía. ¿Cómo? Yo no nacía todavía. Nosotros impulsábamos un proyecto que era la creación del fondo de cesantía, que nos parecía una utopía porque era descontarle, convencer a los maestros y hacerle un descuento de su sueldo para organizar el fondo de cesantía, y era difícil convencerlos, pero los maestros creyeron en su dirigencia y formamos el fondo de cesantía, que hoy día ha resuelto algunos problemas económicos. A los maestros han podido construir su casa, de alguna manera han resuelto algunos problemas que han tenido a través del fondo de cesantía, porque no solamente se quedó como fondo de cesantía, sino que empezó también a generar préstamos con ese dinero que nosotros ahorrábamos. Y hoy día, como el fondo tiene dinero, ha llegado a capitalizar una buena cantidad de dinero, también quiere invertir ahora ese dinero, pero para eso una empresa hidroeléctrica firmó un contrato con Ectel. Hidrelgen se llama la empresa. Hidrelgen se llama la empresa que firmó el contrato con Ectel para construir el proyecto hidroeléctrico en Zamora Chinchipe, aprovechando las aguas del río Zamora. Ese proyecto vale 62.2 millones de dólares, pero para empezar necesitaban 18 millones. Ellos tenían 6 millones de dólares y tenían que arrancar el proyecto el 1 de octubre a trabajar. Le propusieron al fondo de cesantía la posibilidad de que sea socio de este proyecto. Y el fondo de cesantía, muy respetuoso también del dinero que maneja, que no es dinero de él, sino dinero de 120 mil maestros afiliados al fondo, hizo una propuesta a los maestros. Él dijo, bueno, si necesitan 12 millones de dólares, vamos a convencer a 12 mil maestros que inviertan $1,000 por maestro, acciones de $1,000, hicieron acciones de $1,000, y los maestros empezaron a invertir. Maestros que se jubilaban, maestros que tenían dinero, maestros con su sueldo hacían un esfuerzo, y dijeron, bueno, con 12 mil maestros tenemos 12 millones de dólares, invertimos en el proyecto. Pero resultó que los maestros no llegamos a los 12 mil maestros que aspirábamos a tener $1,000 por maestro en esas acciones. Se llegó a 7,200 maestros y se completó el dinero. Ya. Entonces los maestros quieren y seguir insistiendo en ser parte y socio del proyecto de hidroeléctrico de Sabanilla, y se ha abierto la posibilidad, porque como faltan 48 millones de dólares para terminar el proyecto, el fondo va a prestar ese dinero, pero con la posibilidad de que los maestros sigan invirtiendo, sigan comprando acciones y sean parte, y en el futuro este proyecto hidroeléctrico en Sabanilla no sea una empresa mixta con dinero del magisterio y dinero de la empresa Hidregen, porque la empresa propuso venderle todas las acciones al magisterio y que el magisterio sea el dueño absoluto. Aspiramos que el maestro siga creyendo en ese proyecto y siga invirtiendo y sea socio de ese proyecto hidroeléctrico, pero para invertir. ¿Cuál es la utilidad que van a obtener los maestros en este proyecto? A partir del 2015 en adelante, el proyecto empieza a generar ya utilidades, porque empieza ya a generar luz y a venderle la luz al Estado, porque hay un contrato. La utilidad que va a tener el maestro va a ser de unos 14% anual. El 14% anual. El 14% es bastante, El 14% anual va a tener de utilidad. De los 12 millones invertidos. De los 12 millones invertidos, claro. 12 por 14 estaríamos hablando. O sea, ¿verdad? Usted haga un cálculo de $10,000 que invierta usted como maestro. Ya. Y usted va a tener la utilidad de esos $10,000, ¿cuánto va a tener? Va a tener la utilidad del 14%. Del 14%. Sí. De los $10,000 serían el 14% de 10.000, vamos a ver, así es, ¿no es cierto? El 14 de 10.000 por 14, ¿no es cierto? Y dividido para 100. Así es que se saca, sí. Profesor. ¿Ah? Así, abogado, profesor. A ver, serían $1,400. Serían $1,400 de utilidad que usted va a tener el año. ¿Ya? Que de todos modos, como está la situación en el país, en el Ecuador, usted sabe, para nosotros que tenemos una responsabilidad dentro de la institución educativa en la que trabajamos y que no tenemos a veces para atender un negocio, para nosotros es una utilidad buena, claro, muy buena utilidad. Dividido para 12,400, ¿verdad? Para saber cuánto le va a dar mensualmente. Dividido. Esos son los cálculos exactamente que tienen hecho ellos ya. Se les da $116 mensuales. Que si quieren se los liquidarían mes a mes, si quisieran. No, eso se va a las utilidades por ley, como dice la ley, la redundancia, se entregan cada año las utilidades. Cada año, o sea, cada año se entregarían las utilidades al maestro que necesite las utilidades o que las quiera, y el que las quiere La sigue invirtiendo, sí. Ese es un proyecto que hoy día queremos impulsar, porque va a generar una luz limpia, no va a contaminar, va a aprovechar unas aguas aprovechar las aguas del río de Sarumilla. Ya. Y creo que esto es en Saruma, en Zamora Chinchipe, claro. Zamora Chinchipe, sí. Zamora Chinchipe, ahí va a ser el proyecto. Incluso el alcalde mismo de Zamora ha hecho una propuesta al Fondo de Cesantía de que, como ellos traen agua de más o menos 2.000 o 3.000 metros de distancia y llega cerca de la capital de Zamora, ellos han hecho una propuesta para arrastrar de allí el agua, para dar agua potable a esa provincia, esa capital. Y es agua pura, no es contaminada. Sí, no es agua limpia, y ese proyecto le beneficia también a la capital de Zamora Chinchipe. Qué bueno. Y ahora vamos como para terminar este tema, porque se me queda un tema local. Una vez que ustedes aprueben aquello, ¿qué tiempo es para entregarles el recurso a la gente? del proyecto a los contratistas? A ver, el contrato ya, o sea, el trabajo ya arrancó el 1 de octubre. Por supuesto, ya arrancó. Ya arrancó el trabajo de la construcción. Solo falta que ustedes aprueben. Ahora nosotros debemos entregar el dinero, no lo hemos entregado el dinero todavía a la empresa que está construyendo y del GEN. Porque nosotros tenemos que firmar, todos los maestros que somos inversionistas ahorita del proyecto, tenemos que firmar unos documentos como socio. Que lo convierten en accionistas. Que nos convierten en accionistas. Sí. Pero a partir de 15 días más o menos ya se le entrega el dinero a la empresa que está construyendo este proyecto. Y si hay 12.000 maestros. 7.000 maestros hemos completado ya. Completado porque también yo como parte de la UNE, parte de Miguel Fondo, Neto, usted también es accionista. Tengo que ser el primero que ponga mis acciones, $1,000, $2,000, allí para que la gente crea en lo que usted puso, no cree la gente. 50 acciones. Yo probablemente puse $2,000. A mí me la dijo alguien por ahí, un colega suyo, abogado, me dijo. Porque el objetivo era que cada maestro compre una acción, para que este sea un beneficio colectivo. Claro. De igual manera que lo venimos haciendo con el Fondo de Cesantía. Y aspiramos que muchos maestros más, pidan ser socio del proyecto, y nosotros estamos puestos a inscribirlo, a anotarlo y a llevarle toda su documentación para que sean parte de este proyecto que nos permite ¿Dónde se puede ir a...? Aquí en el Fondo de Cesantía Nacional de Educadores. Yo decía que además de que nos permite invertir, decía muchos maestros que se han jubilado y que nos encontramos ya la semana pasada que hicimos una asamblea de inversionistas en Puerto Viejo, donde tuvieron 350 maestros, hubo más o menos. Decían, nos permiten reencontrarnos y analizar situaciones no solamente de índole de inversión, sino de índole político, económico del país. Eso nos permite analizarlo en esas grandes asambleas que hicimos. Y allí ya en esa asamblea nombramos delegado a una convención nacional de inversionistas para irle dando forma a este proyecto, a estas inversiones, y para que puedan para irlo manejando de mejor manera, y esos compañeros que van a las convenciones nacionales nos vengan a informar cómo va el proyecto y cómo va caminando las inversiones que vamos haciendo. Porque usted sabe que dinero de muchas personas que se va a manejar ahí, hay que manejarla sumamente cuidadoso. ¿Cómo está asegurado ese dinero? No hay la probabilidad de que la empresa que está construyendo esto se vaya a quiebre, entre otras cosas. Es decir, no, ¿hay una seguridad completa del recurso? Nuestra dirigencia siempre se asegura de que ese proyecto lo hayan estudiado verdaderos técnicos, entendido en el proyecto, abogados que conocen bien el manejo de la cuestión legal del proyecto, y de igual manera gente que sabe y que maneja economía para ver cuánto es que, por eso se hacen los cálculos, cuánto es que se va a ganar o cuánto va a tener de utilidad cada uno de los maestros por las inversiones que está haciendo. Muy bien, magnífico. Vamos a pasar, son las 7:30 minutos, entiendo que usted está contra el tiempo, pero solamente son una preguntita adicional, ya dejando el tema de este proyecto maravilloso, que me parece que los maestros deben de invertir. Y aún se me iba. Si no es maestro y no pertenece al Fondo de Sensatía, ¿no puede invertir? Por decir, yo no soy maestro, fui maestro hace muchos años, dejé la maestría, pero tampoco pertenezco al Fondo de Sensatía ni nada de eso. ¿Qué hago yo para invertir si yo quisiera invertir $2,000, $3,000, $50,000, por decir? Mire, alguien que quiere invertir. O sea, yo creo que hay un tope máximo. Un tope máximo de inversión. No estoy seguro de eso, pero creo que son 10 acciones máximas que puede comprar un maestro. Para poderlo convertir este proyecto en un proyecto de utilidad colectiva. Porque si alguien va con 50, con 100, entonces ya empezaría a roncar dentro de los accionistas. Y no nos permite tomar decisiones de manera colectiva. Entonces, creo que hay un tope máximo de inversiones. Mire que se me estaba yendo esa pregunta. Sí, y si no son maestros, también se le puede dar la oportunidad, porque significa que hay gente que sí cree en lo que nosotros estamos llevando adelante, así como hemos llevado el fondo de cesantía. A nosotros eso nos llena de mucha satisfacción que diga una persona, yo no soy maestro, pero quiero invertir. Siempre lo hacemos con los maestros porque los tenemos más al lado nuestro, hemos conversado más con ellos, ellos saben quiénes son nuestros dirigentes y también tienen una facilidad, que aquel maestro que no tiene la plata ahorita para invertirla, ellos solicitan un préstamo al fondo de cesantía. El fondo de cesantía le da un préstamo, le descuenta el préstamo a largo plazo y él coge, invierte ese proyecto, ese dinero lo invierte en el proyecto de Sabanilla. Magnífico, ese es el famoso proyecto de Sabanilla. Le invitamos a usted, Richard, que sea parte del proyecto Sabanilla para que nos pueda mantener informado sobre lo que estamos llevando adelante. A ver, yo voy pero con $100,000. No es una broma. A ver, ya Miguel, yo hoy voy a ir a conversar. Me interesa porque los proyectos colectivos son rentables a largo tiempo, ¿no? Y permite tomar decisiones colectivas, o sea, con el pueblo, con el ciudadano, con la gente que está allí. Y eso es buenísimo. Lo que ha faltado en Chone es ser corporativo. Y ustedes están proponiendo ser corporativos en la Unión Nacional de Educadores y en los maestros mismos que están latentes en este proyecto. Antes de irnos con usted, yo quisiera saber un tanto de los gobiernos locales. Hay una situación sumamente grave y preocupante en Chone. A ver, hay una, yo diría, un desmejoramiento en la cuestión de la cultura de Chone. Aquí el ciudadano coge y arroja una basura por un lado, Los partidos políticos como que deben de comenzar a hacer un trabajo en ese sentido de concienciación ciudadana. Cuando ya proponen candidatos, es necesario hacer una campaña de conciencia ciudadana hasta para que el voto no nos vengan a imponer de Puerto Viejo con un billete y los candidatos sean los que ganan, los que le pusieron el recurso. ¿Qué están haciendo ustedes con eso? Y esa es una pregunta que yo siempre la hago de cierre. Sí, a mí me parece, sí, es verdad que nosotros nos falta mucha conciencia, esa conciencia nos hace nos hace ver como que es falta de cariño a nuestra ciudad, porque yo le digo, hay mucha gente que comete errores y va incluso, pasa el carro recolector de basura y no saca la basura. Después que el carro pasa, la gente con mucha facilidad coge la funda y la va a dejar en la otra esquina, no en la esquina de su casa, sino en la otra esquina. Eso molesta a los otros vecindarios. En muchas ocasiones hay hasta problemas. Entonces, sí hay que hacer una campaña de concienciación de la gente para poder mantener limpia, para poder querer más, para poder tener de mejor manera esta ciudad. Hoy día nosotros hemos dicho ya que tenemos algunos candidatos para participar en el proceso electoral. Y llamamos también, pues, hemos hecho una reflexión sobre esa situación. Y se me olvidaba algo, le decía que nosotros teníamos algunos precandidatos para la concejalía del Cantón Chone, pero entre eso hemos hecho un análisis profundo de la situación y nos hemos dado cuenta que frente a 3, 4, 5 candidatos, porque todavía no se deciden en participar o que piensan todavía hacer muchas cosas para decidirse, hemos decidido que mejor nos encabece en el Cantón Chone, que encabece, le hemos pedido a él que encabece Emir Mendoza la concejalía en el Cantón Chone. Ya. A partir de ayer que nos reunimos, decidimos eso, con el MPD que él encabece y impulsar esta idea que usted dice de concienciación de la gente para de esa manera poder, no solamente el candidato alcalde, el candidato a concejal, sino que todos vayamos reflexionando sobre los problemas que tiene la ciudad de Chone. Es que Miguel, es que lamentablemente nos vienen imponiendo por 2 décadas candidatos de Puerto Viejo y vienen con las sacas de billete a comprar la conciencia del colectivo, de nuestra gente de la zona rural, que son más ingenuos, y les dicen, aquí hay $20. Pero me muestras el voto al fulano que está allá, el que está de camisa roja. Y los pobres campesinos, muy humildes, porque necesitan. Usted sabe que la gente necesita comer. Alza, medio alza su papeleta cuando ya, y ya la vieron. y allí van a cobrar. Eso no es justo. Entonces yo sí estoy queriendo que todos los partidos políticos que no manejan esto con las billeteras y con las chequeras, sino que la manejan con conciencia, comiencen a trabajar con el colectivo, con la ciudadanía en ese sentido. Nunca más que nos impongan un alcalde con billete, ¿no? Sí, aspiramos que en este proceso electoral la gente reflexione sobre lo que Chone está padeciendo y que escoja lo mejor, lo que más le convenga a este cantón Chone, que escoja los mejores candidatos, que cada candidato lleva un producto, que es su propuesta. Así es. Su propuesta que la va a vender. Y que ellos estén atentos a la propuesta que cada candidato hace. Y que la mejor propuesta sea la que vaya a ganar en este proceso electoral. Uh-huh. Y no sea lo que usted acaba de decir. Uh-huh. Que no sea el dinero, que no sea el billete. Porque después padece por lo que Chone tiene en la actualidad y que viene padeciendo hace mucho tiempo. Así es. Entonces, ¿por qué no decidimos lo que Chone en verdad necesita? Miguel, sus últimas palabras para despedirnos. Mi agradecimiento a usted y a todos quienes hacen Radio Romance, que nos permiten dirigirnos a este pueblo de Chone y de esa manera comunicarnos de manera constante con nuestro pueblo o con nuestro querido Chone. Gracias. Un abrazo para usted, Miguel García, alto dirigente de la Unión Nacional de Educadores y del Movimiento Popular Democrático. Ha estado con nosotros. Volvemos después de un brevísimo corte comercial con más información en detalle para ustedes, amables oyentes. Inicio de espacio publicitario. No se puede perder esta promoción. Ahorrando en Banco Pichincha, todos ganan porque ganan. Hay más de 100.000 premios instantáneos al abrir su cuenta. Y cada mes participe por fabulosos combos de electrodomésticos, equipos electrónicos y más. Y si su ahorro fue constante, el 15 de enero de 2014 participe por un espectacular Chevrolet Tracker 2014 0 kilómetros. Porque el que más ahorra, más gana. Banco Pichincha, en confianza. Promoción válida del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2013. Revise condiciones en las agencias participantes o en www.pichincha.com. Doctor Javier García Moreira, médico cardiólogo, especializado en la República de Argentina. Atiende en la Clínica del Corazón. Ecocardiograma, electrocardiograma, prueba de esfuerzo, tratamiento del paciente hipertenso, angina de pecho, infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca. El doctor Javier García Moreira le atiende en Chone de 15 horas 30 a 19 horas en la Clínica del Corazón, calle Vargas Torres entre Bolívar y Rocafuerte. Teléfonos 2696-765 y 2695-394. Emergencias al 099-657-532. Movinet, distribuidor autorizado de Movistar. Servicio al cliente. Realiza tus pagos de consumo, recargas, compra de chips, planes con equipos desde $9, planes corporativos, internet banda ancha, accesorios, servicio técnico y todo en telefonía celular. Movinet es tu servicio al cliente autorizado Movistar. Movinet, para Chone y la zona norte de Manabí. Movinet, en calle Páez y Pichincha, frente a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Limitada. Teléfono 0999-867-827 y 2695-641. Movinet. Su atención, por favor. Se necesita una señorita para que administre Credicunta Menéndez en Chone. Las interesadas presentar carpeta con currículo y documentos personales en las oficinas de Credicunta Menéndez ubicadas en las calles Pichincha entre Bolívar y Washington. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone premia una vez más a sus clientes y esta vez con un auto 0 kilómetros. Participar en este gran sorteo es muy sencillo. Por cada depósito de $500 en tu cuenta a plazo fijo, recibirás un cupón con el que tendrás 4 posibilidades de ganar. Tal como lo escuchaste, no una, sino 4 posibilidades de ganarte un carro nuevo. Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone. Matriz, calle Pichincha y Páez, esquina. Agencia San Vicente, calle Francisco Lozano y Eloy Alfaro, esquina. Y nuestra nueva agencia en Flavio Alfaro, calle Agustín Zambrano y Bolívar, diagonal al Parque Central. El auto jugará con el último sorteo de diciembre de la Lotería Nacional y el depósito será hecho a un plazo mínimo de 6 meses. Pepe. Pro,

que es pues el ceviche, como es más grande. Y en Chone alguna vez lo intentaron hacer, pero los amigos que intentaron hacerlo, eso no se hizo público, ¿eh? les quedó entre amargo y dulce. Y la gente dijo, no, eso no puede salir al aire. Y todo el mundo se quedó callado. Entonces es necesario degustar. Y en Chone todavía no se ha hecho algo así espectacular. Se hizo la natilla más grande, no sé si usted estuvo, Harry, pero muy bonito. Sin embargo, faltó algo más de publicidad, ¿no? Que es lo que la gente requiere. Bueno, vámonos con más de la información de la provincia de Manabí. Buenos Aires sufre por falta de luz desde hace más de 3 semanas. Estos son los reclamos de la provincia. Desde hace más de 3 semanas, las familias que viven en el sitio Buenos Aires del Cantón Rocafuerte sufren por la falta de electricidad. Galo Vebra, quien vive en el mencionado lugar, indicó que el apagón se produjo por la explosión de un transformador y acudieron a la Defensoría del Pueblo a denunciar el caso. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado absolutamente nada. 7:48 minutos en la mañana, reconstruyen la calle Elías Cedeño. Desde hace aproximadamente una semana se iniciaron los trabajos de reconstrucción de la calle Elías Cedeño Gerbes, la cual ha llenado de felicidad a las familias que habitan en el lugar, esto es en Rocafuerte. Vamos más. Atención, perspectiva, expectativa por posible vía lateral. 7:48 minutos, muchas familias que viven en los sitios San Vicente, el Pechicha adentro, Tomatal, las chacras de la parroquia Río Chicos están a la expectativa de que por los mencionados sectores se construya un paso lateral dentro del proyecto de la vía El Rodeo Rocafuerte. A Jonathan le comunicamos, está escuchándonos en línea, que a ver si la próxima, no sé, en miércoles lo podríamos hacer, porque no podemos entrar en comunicación vía Skype, menos vía Face. Entonces nos llega, está subiendo y bajando el internet, hay unas altas y bajas, ¿no? Entonces eso le rogamos. Igual estoy enviando un mensajito directo para que nos ayude con eso. A nosotros nos interesa muchísimo saber que contamos que Manabí del Norte podría Manabí del Norte bien podría unir fuerzas. Miren, Chone no, ni la zona norte de Manabí no puede estar aislado de la consecución, ya llegó el mensaje, muy bien, de la consecución de las obras que requerimos. Entonces, es necesario que, aquí estamos, ya parece que volvió el internet, estamos tratando de ingresar porque se nos están quedando algunas cosas vacías. Bueno, entonces les decíamos de que la zona norte de Manabí no puede estar sin obras. Lo que les voy a decir es real. Todo lo que es la parte agrícola de la zona norte de Manabí, nosotros no tenemos un solo momento para sentirnos orgullosos de una u otra obra de la que realmente podamos decir, este camino, esta carretera rural va a durar. Yo quisiera que alguien me diga, esta es la obra que dura, ya lleva 5 años. ¿Cuál carretera? ¿Cuál? Solo las que ha hecho el presidente de la República, el gobierno nacional. Pero en las vías secundarias, a las que le llaman, que yo les llamo primarias, porque son las vías que nos traen, ¿ves? La papa, la comida. Ya nuestro campesino es el que se mata sacrificado de sol a sol, cultivando la yuca, el verde, cultivando todo lo que nosotros comemos acá. ¿Ah? Los buches anchos, decía mi papá. Todo lo que el campesino produce viene para el buche ancho. ¿Cuál es el buche ancho? Nosotros. Entonces, porque nosotros simplemente ponemos la boca para comer, mientras que el campesino se sacrifica. Y cuando no tiene vías, obviamente pierde, pues. Entonces, por eso es que yo les digo que, por favor, a nuestros hermanos campesinos, a nuestras comunidades, que traten a la brevedad posible de solucionar cada uno de esos problemas. que tiene nuestra gente con los caminos vecinales. Y la única manera de solucionarlos es nada más y nada menos que votando bien este 23 de febrero, cuando apenas faltan 131 días. Entonces el 23 de febrero tenemos que elegir un buen prefecto, un buen alcalde, los buenos concejales y los representantes a las zonas, a las juntas parroquiales. Estos representantes de las juntas parroquiales son la voz de ustedes, hermanos campesinos. Y si son los representantes a las juntas parroquiales, la voz que ustedes van a tener acá en Chone y en el gobierno provincial, entonces hay que elegirlos bien. Y hay que elegirlos con calidad y calidez para que no nos fallen nunca más. Muy bien. Había yo bajado algún asunto de la matriz productiva, de cómo debe de ser la matriz productiva. Dice que en el aspecto de la asamblea, a la asamblea de la costa, hizo una producción que la repartió a los medios de comunicación y se llama patrón de acumulación, donde el patrón de acumulación hace la reproducción de capital, la reproducción de las condiciones sociales y el capital sobre el ser humano, sobre los trabajadores. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Que hay una matriz productiva caracterizada por concentrar las exportaciones en productos primarios. Yo quiero verlo en vista real. Y la evolución de la participación de las exportaciones tradicionales respecto al total de exportaciones, la fuente es el Banco Central del Ecuador y las EMPLADES. Los aspectos de continuidad durante la década, aumento sostenido de los precios del petróleo, dolarización de la economía. Aspectos particulares de cada periodo, del 2000 a 2005, incremento de importancias petroleras privadas y renta destinada al pago de la deuda externa. 2006-2011, declive de petroleras privadas y reorientación de las prioridades en la distribución de la renta. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Quizás dicen, Richard está hablando tonteras, no nos dice nada de lo que quiere decir. Ahora va el tema. Cuando hablamos de matriz productiva, lo que les dije en dos minutos, hay que explicárselo a ustedes. Eso es lo que los expertos en economía hacen. Pero lo que tenemos que deducir es lo siguiente. Si nosotros no hacemos que el campo se convierta en matriz productiva, dándole valor agregado al verde, a la naranja, a todo lo que es cítrico, a todo lo que es yuca, si nosotros no comenzamos a trabajar en la matriz productiva, que es el aceleramiento hacia el desarrollo del sector agrícola, vamos a seguir con los brazos cruzados, amigos de Chone. Por eso es que cada vez que hacemos un comentario de este tipo, involucramos al gobierno de la provincia de Manabí, que nos está debiendo, y al gobierno nacional, que nos está debiendo. ¿Y por qué nos está debiendo? Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué nos debe? Porque no nos han hecho pues las carreteras rurales, que son las que van a servir para sacar los productos de nuestros hermanos campesinos hacia el área rural. Son los que no nos han entregado aquello que yo siempre he dicho, nada más y nada menos que el tema de salud en el área rural. Cuidado, que la salud ahora es necesaria. Son los que nos están debiendo cuando no han entregado educación, escuelas, buenas escuelas, colegios, buenos colegios y universidades, buenas universidades. Recién el gobierno nacional está preocupado por esto, pero es que hace 10 años atrás que debió de hacerse. Entonces, cuando el presidente de la República habla de que es en este gobierno que se está trabajando, yo le doy la razón, porque décadas atrás, dos décadas atrás, siempre pidieron el voto. ¿Y qué le dieron a nuestros hermanos campesinos? ¿Acaso nos dieron una estabilidad en el desarrollo agroindustrial? ¿Acaso nos dieron una estabilidad en el desarrollo ganadero? Jamás se preocuparon de aquello. ¿Acaso hasta ahora no tenemos carreteras rurales? Sin embargo, siguen diciendo que se van a reelegir. No está bien. ¿Hasta cuándo aquello? ¿Ah? ¿Hasta cuándo lo mismo? Nos vamos a reelegir porque nosotros creemos en el desarrollo y en la matriz productiva de nuestro país, de nuestra provincia. Así no se hace matriz productiva. Matriz productiva se hace impulsando el desarrollo agropecuario. Por eso es que al inicio les hablé con confusión, porque a mí me llegó qué es la matriz productiva, pero me llegó así, para que lo entienda un economista, no para que lo entienda el pueblo. El pueblo entiende con lengua suelta, así como le estamos hablando. De aquí para allá, ciudadanos, ciudadanas de Chone, piensen en el voto. Piensen que no se puede votar simplemente por caras bonitas, uñitas pintadas, como lo dice Paulina Cax todos los días. Hay que votar por el intelecto, por la capacidad, por la inteligencia, por el proyecto de desarrollo para nuestro cantón. No podemos seguir votando porque nos vienen a dar $20 o $10. Tenemos que votar por la verdad. Nunca más que se vengan nuestros hermanos campesinos de su sector a formar cordones o a incrementar, ya no a formar, a incrementar los cordones de miseria que tenemos acá. Los gobiernos locales deben de comenzar a trabajar para impulsar allá, en los sectores rurales, mediante una ordenanza municipal, convertirlos en parte del sector urbano, el área rural, el casco central de cada comunidad rural. Eso se puede hacer. Y se puede hacer cuando solamente hay predisposición de trabajar en aquello. El voto de conciencia en las próximas elecciones deberá de ir encaminado hacia quienes hagan propuestas serias, hacia quienes hagan propuestas responsables. Eso no existe hasta el momento. Todos dicen, no, yo sí estoy haciendo una propuesta. ¿Dónde está la propuesta responsable? ¿En dónde? Miren, por ejemplo, el día de ayer hablaba con unos dos hermanos campesinos ahí en el mercado y me decían, don Richard, lo que pasa es que hay un problema grave para nosotros. ¿Cuál es el problema grave para usted? Es que cuando llegamos acá, la policía nos pide dinero porque traemos la gallinita a vender y porque a veces nosotros no nos sabemos parquear. Entonces, a todo eso hay que hacerles un gran terminal para el sector rural, para las cooperativas, para la gente que viene en sus Nissan. Y ese sector, ese terminal rural, que sirva como junto a él un mercado de abastos para la gente que trae la gallinita criolla a vender, para la gente que trae el cafecito, el cacao. Miren, se puede hacer una gran ciudad en Chone, es cuestión de nosotros. Pero ya, hermanos campesinos, no le den otra vez el voto a los mismos de siempre. Nunca más esto, por Dios, no, nunca más aquello, porque eso nos hace mucho daño. Y en realidad no debemos de seguir con esto. A ver, ya tenemos algo de internet, lo tenemos en el teléfono, de la cuenta de la otra cuenta. Dice que a 13 personas más les gusta el tema de asambleístas renunciarían para convertirse en alcaldes. Por allí, Schneider Mendoza, yo coloqué, entre otras cosas, le puse algo así como, sobre este tema, Chone necesita una explicación, y coloqué allí una noticia que había salido en el diario de Manabí. Entonces, don Schneider Mendoza dice lo siguiente. Ya van a ver lo que dice. Dice, es que en la asamblea no hay plata. Sí, ahí está la foto de Félix Alcíbar y de Ricardo Zambrano. David Loro Hurtado dice, simple, quieren ser alcalde. Siempre quieren ser alcalde. El CRC Morona Maca dice, si fueron elegidos para asambleístas. Mire, y es el CRC, es el de la Revolución Ciudadana de Morona. De Macas, si fueron elegidos para asambleístas, terminen sus periodos y den paso y espacio a otros u otras líderes para los organismos seccionales. Con todo respeto a los compañeros, aspiramos a alcaldes de prefecturas. Con todo respeto, señor presidente de la República, no debería aceptar entre mucho esta gente, pues se le hace daño al movimiento Alianza País. El caciquismo debe de detenerse de nuestro, en nuestro movimiento. Wow, dice Byron Corral, muy reflexiva la opinión y además valedera. Dice Narcisa Peñafiel de Avellán, no entiendo, buscaron ser asambleístas, ahora renuncian para que en otra posición sería mejor que no participen. Miren ustedes, wow, ya nos estamos pasando del tiempo. Es que se nos estaban quedando los comentarios, por eso de cualquier manera había que leerlos. Edwin Aragondi dice, se creen únicos, ¿no? ¿Qué más dice don Edwin? ¿Será que piensan que no hay nadie más que pueda asumir el papel de alcalde? Siempre quieren ser ellos y nadie más. Pero hay algo que es claro, estas personas ya tienen un buen recorrido político y han ocupado diferentes dignidades y no han hecho nada. Y ahora descaradamente quieren ser alcaldes. Ja, ja, ja, vaya, que se necesita ser sinvergüenza. Esto dice don Edwin Aragundi. John Henry Solórzano Ávila dice que no son los que buscan, son elegidos por el pueblo y el pueblo es quien los llevará. Que saquen adelante a este Choni que está muy retrasado por los corruptos de siempre. Ya es hora que abran los ojos. Aquí el más preparado en este momento es el economista Ricardo Zambrano, dice. Duélale a quien le duela. Si el pueblo quiere que sea el alcalde, que el pueblo decida en las urnas. Muy bien. ¿Qué más hay? Bueno, hay aproximadamente unos 50 comentarios más. Y ya nos vamos. Lamentablemente el tiempo se nos acabó. Un abrazo a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Hemos iniciado una bonita semana junto a ustedes. Esperemos que así siga. Que tengan un feliz día. Romance presentó Visión Informativa. Le esperamos en nuestra próxima emisión con los acontecimientos de última hora. Visión Informativa, su noticiero real en 102.1. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. El museo atraía gran cantidad de personas. La atracción eran las figuras de cera que representaban las supuestas etapas evolutivas del hombre desde sus primeras apariciones en el globo terrestre millones de años atrás. Fue el deleite al principio de todos los partidarios de la evolución. Estas comenzaban con el famoso Australopithecus, el antepasado más primitivo del hombre. Luego, subiendo en la escala de la evolución, estaba el hombre de Neandertal, después el hombre Cro-Magnon, y así hasta llegar al Homo sapiens, una magnífica figura de hombre moderno, atlético, elegante. Pero a partir de allí, las figuras comenzaban a mostrar una declinación alarmante, siendo la etapa final una lápida con la palabra SIDA. Y junto a la lápida una leyenda que decía, ¿será esto el final de todo? El hombre ha llegado a la cúspide de su desarrollo físico e intelectual y ahora se comienza a ver una declinación ominosa y fatal. Amigo, lo cierto es que nadie puede negar la existencia del mal. Como prueba, ahí están las cárceles, los manicomios, los hospitales. Cada día hay más estafas, más escándalos financieros, más desfalcos industriales. Cada día hay más gente en los consultorios psiquiátricos, más matrimonios destruidos, más abortos, más divorcios y más tumbas para jóvenes todavía en la primavera de sus vidas. A todo esto, y siempre en aumento, se ha sumado ahora la plaga máxima, el SIDA, enfermedad mortal estrechamente relacionada con el desenfreno sexual. Con razón, el Museo de Cera hace la pregunta, ¿será esto el final de todo? Pero amigo, el SIDA o cualquier otra calamidad universal no puede ser el final de todo. Es que el hombre no es el producto de la evolución. El hombre es creación de Dios. Y a pesar de que el hombre ha optado por hacer caso omiso de las leyes morales espirituales de Dios, trayendo sobre sí todos los males de la familia humana, sin embargo, Dios tiene un plan para cada individuo. Y la persona que se somete a la voluntad de Dios no tiene que sufrir el final fatal que expresa el museo. Dios no quiere el aniquilamiento de la humanidad, mi amigo. Él no la creó para que se destruya. Él desea el triunfo de la humanidad. Él quiere ver la victoria aquí sobre esta tierra y hasta su traslado final a la gloria eterna. Para eso vino Jesucristo al mundo, para obrar redención y vida eterna. Creer en Jesucristo, mi amigo, de todo corazón, hacerlo a Él el Señor de la vida de uno, que Él sea el que reina en la vida de uno. Hacer de Jesucristo el Rey de uno, el Señor de uno, y recibir esa vida eterna gratuita y perfecta y segura, es lo que Dios quiere. Entréguele su vida a Cristo Jesús. Si desea este mensaje por escrito, puede escribirnos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, y pedírnoslo según la fecha de hoy, o puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net e imprimirlo usted mismo. Su atención, por favor. Se necesita una señorita para que administre Credicontra Menéndez en Chone. Las interesadas presentar carpeta con currículo y documentos personales en las oficinas de Credicontra Menéndez ubicadas en las calles Pichincha entre Bolívar y Washington. Caridad de pena está jugando con el cariño de tu corazón. Caridad de pena.

él y para ella. Romance Estéreo. Que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que tiemble nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo que me das, y sé que noche tras noche va creciendo más y más, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, ¿cuánto le debo al destino que contigo me pagó? Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche tras noche va creciendo más y más, y sé que dos lunas de un tapiz, tu noche fue mi noche, perdidos en París. Amarte era tan fácil, tú libre, libre yo. Basta de lágrimas, esta noche no. Siguiendo nuestros pasos, la luz del bulevar, los últimos abrazos, el piano de aquel bar, la calma del otoño, refugio en un hotel. Basta de lágrimas, no te acuerdes de él, porque esta noche yo te puedo hacer feliz. Somos dos náufragos perdidos en París. Una noche más en nuestra vida. ¿Qué más da si luego todo acaba en despedida? Una noche más y luego Dios dirá si el amor despertará nuestra piel dormida. Una noche más en nuestra vida, y por fin sabrás si tú eres tuya o si eres mía. Dos sombras que se besan en una habitación, dos locos que atraviesan momentos de pasión. Olvida de esta noche, escapa de tu ayer,

deja en la puerta tus dudas y entrégate, niña. Amada mía, necesito esta noche que no seas fría. Si no hay distancia ante tu indiferencia que se antoja de como defensa ante mi fantasía. Amada mía, necesito esta noche que tú no seas fría. Thank you.

Hola, ¿qué tal, amigos de la Sintonía Feliz? Muy buenos días, bienvenidos a Positivo de Romance FM y la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Extensión en Chone. Bienvenidos, bienvenidas a esta propuesta de música agradable para sus oídos, de frases y pensamientos que motiven a un mejor vivir. Soy Marón de Mera Rosario y estaré con ustedes hasta las 10 de la mañana. Iniciando esta semana de labores con mucho optimismo, con mucho entusiasmo, ojalá podamos contagiar a toda la gente de este Chone lindo, de este Manabí querido, de este Ecuador muy nuestro. Aquí iniciamos con una canción de José Luis Perales. Nuestro programa ha convocado al español José Luis Perales para una canción muy linda con un mensaje muy importante. Que canten los niños. Buenos días, bienvenidos. Yo canto para que el mundo sea. América, aquí había muy pocas cosas. ¿Cómo es posible? Que si no hubiera sido por ellos, ¿en qué ignorancia no estaríamos todavía? ¡70 millones de personas vivían en América cuando aparecieron en el horizonte los españoles y los portugueses! Una población 10 veces mayor que la de España y Portugal en aquel tiempo. A la llegada de los conquistadores, estaba en su esplendor el gran imperio inca,